Ya hemos hecho unos 6 encuentros plurinacionales. Uh-huh. Hemos hecho 2 en la sierra, unos 3 en la costa y 1 en el oriente ecuatoriano. ¿Cuántas personas está abarcando en esos momentos? Bueno, no somos muchos, somos unas 50 personas, uh-huh, más o menos, porque porque los encuentros no pueden desarrollarse de la manera fluida como quisiéramos si es que hubiera más gente. Uh-huh. Entonces la idea es que más bien haya pocos, pero que estemos trabajando el tema de la cultura, la identidad, y que tengamos y que sembremos poco a poco en nuestro corazón lo importante de valorar lo diferente y lo importante que es amar al Ecuador como estado plurinacional intercultural, que eso es fundamental. Y está en el marco de Suma Causa, y por supuesto. Ahora bien, ese objetivo central que ustedes tienen como red nos quiere decir algo, ¿no? Que Ecuador no reconoce su diversidad cultural. Yo puedo decir que en la educación nos falta muchísimo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, se habla mucho de que incluso uno de los ejes de la educación, y está entre los lineamientos que da el propio ministerio, que habla de la interculturalidad. Pero eso y al momento de aterrizar no existe. O sea, la mayoría de los estudiantes... Está quedando como letra muerta. Exactamente. Al momento nos damos cuenta que lo único que poco se rescata es que en las escuelas y colegios sí aceptan que entren con un uniforme que no es el que utilizan todos, sino que se respete las identidades. Uh-huh. Pero podríamos decir... hay muchos estudiantes que, digamos, no tienen la menor idea de los ritmos nacionales en cuanto a la música. Otros solo valoran el reggaetón. Y eso ya es casi una norma, ¿no? Uh-huh. En escuelas públicas y privadas. Entonces ya hay mucho desconocimiento de lo que es música, lo que es arte. Y mucho más desconocimiento de dónde nosotros provenimos. Es decir, la gente no tiene ni idea de qué significa su apellido. Hay chicos, por ejemplo, de apellido Pachacamac. Yo les preguntaba, ¿y qué significa Pachacamac? Y no han sabido. Y me pareció extraño, pese a que es un término que... Universal, digamos, universal, dentro de la cosmovisión andina, claro, ¿no? Y no sabía qué significaba Pachacamac, pese a que ese era su apellido. Uh-huh. Me pareció sorprendente. Significa que estamos en un desconocimiento, en una apatía sobre los temas culturales. Y es importante que también... tener claro, los chicos están bombardeados solo por televisión, en gran medida norteamericana, unas pocas telenovelas mexicanas, uh-huh, pero y el cine norteamericano, el 99,9% del cine que consumimos es norteamericano, por lo tanto los valores y todo lo que viene de por allá, e incluso la estética que nos venden viene desde lo que ellos nos venden. Ahora sí, de tratar de buscar cuáles son las razones para que exista este desconocimiento, no sé, ustedes de la visión como una persona que trabaja en la educación, no sé si es institucional, es familiar, es parte de algunas estructuras de la sociedad, no sé por dónde sería el problema ahí. Desde mi análisis, prácticamente todo. Uh-huh. Es que todo forma parte de la superestructura ideológica, como llamaba Carlos Marx. Uh-huh. Entonces entra la educación. Y en la educación nos están formando desde la perspectiva de lo que quieren la gente de poder y no desde lo que quieren la gente que está abajo. Una educación pragmática, digámoslo de esta manera. No, es que no existe una educación que realmente sirva, porque si usted se da cuenta, a los 18 años, un chico que ya es bachiller, uh-huh, que estudió 12 años, ¿12 años para qué? O sea, un bachiller ahorita prácticamente no es nadie en el sistema. Necesitas ir a la universidad, y estudia la universidad y casi no es nadie, tiene que entrar a la maestría. Y así se extiende todo el proceso y el sistema, perpetuando que cada vez hay que aprender más, pero nada le garantiza nada. En vez de que exista una educación para aprender a hacer cosas reales y que sirva ese rato. O sea, es decir, gente que ya pueda construirse, aunque sea una pequeña casa, con los conocimientos que sepa de matemáticas o de física o lo que sea. Pero, en fin, con toda la enseñanza que se da actualmente, digamos, del 100% de lo que el estudiante está recibiendo en las aulas, ¿cuántos representaría a la actividad cultural? A la actividad en la cual uno va detrás de las raíces, a buscar la historia de un pasado de una familia, que a la vez lo pueden concatenar con la historia de una ciudad. No sé. Prácticamente nada. Si usted se fija, la historia que enseñan en las escuelas y colegios es una historia, digamos, oficial y que no rescata casi nada. Por ejemplo, de la lideresa indígena Dolores Cacuango no está en ni un solo texto escolar. No hay nada, ni la frase célebre de Dolores Cacuango. Entonces, de tránsito magüeña por ahí aparece en uno que otro texto, o de no existe absolutamente nada. Ni siquiera en la enciclopedia que sacó Enrique Ayala Mora, tampoco hay de Dolores Jacuango, pese a que él lo conoce directamente. No sé qué razón habrá para que no le incluya a Dolores Jacuango. Y bueno, frente a eso, ¿qué nos queda? Nos toca trabajar en absolutamente todos los frentes: sector educativo, sector familia, sector medios de comunicación, todo. Porque dejar suelto las cosas no queda. Toca enlazar todo. Porque si los medios de comunicación dicen una cosa y los papás se esfuerzan por dar formación en valores por otro lado, entonces viene a ser un desgaste. Entonces debe concomitarse. Por eso la calidad de los programas de televisión y los mensajes que se están transmitiendo en cada uno de los programas, si sean mensajes ocultos, debe discernirse y debe ser objeto de análisis en cada espacio entre jóvenes. Ahora, topando el punto de los medios de comunicación, resulta evidente que en los últimos años sí se ha, en los medios de comunicación, radio, televisión, se ha insertado espacios donde se quiere hablar de las culturas diversas del Ecuador, ¿no? Usted, no sé si nos puede decir cómo mide el impacto que ha tenido este tipo de productos en los medios de comunicación actualmente. ¿Ha habido un impacto, especialmente en el sector juvenil, ¿no? Ya, bueno, sí ha habido una apertura relativa, ¿no? Gracias a la nueva ley de comunicación. Es decir, sí se han abierto espacios para que otros sectores que normalmente han estado excluidos puedan incorporarse y que se pueda visibilizar parte de su cultura, tradiciones, y que ya la gente ya no lo vea como algo totalmente ajeno o extraño. Y sí es un avance también importante. Sin embargo, yo tengo mis quejas con la ley de comunicación, porque siempre, todo el rato se habla de libertad de expresión y que todos tenemos acceso al medio de comunicación, pero no es real que uno pueda ir a golpear las puertas de la televisión pública y decir, permisito, voy a hablar porque este es mi derecho, o de los canales privados, a Ecuavisa, Telemaciones. A ver, señor guardia, se me hace a un lado, voy a pasar porque este es mi derecho, voy a hablar. Es decir, ya en la práctica, el ciudadano común y corriente no puede hablar ni en lo público ni en lo privado, sino que vivimos la suerte de una comunicación representativa. O sea, ni siquiera hablo de democracia comunicativa, de representativa, sino de un vocero representativo que para uno será el presidente de la República o tal periodista, tal persona. Pero si hablamos de que los medios son de todos y que el espectro radioeléctrico es de todos, así que todos deberíamos tener, así sean nuestros 2 minutos al año, 5 minutos al año, para hablar lo que cada quien quiera hablar, pero no en un medio local, sino a nivel nacional. Entonces eso debe ser muy importante. Y en el caso, por ejemplo, como usted decía, en los medios de comunicación que ya se visibiliza las tradiciones, esto, el impacto ha sido relativo. ¿Cómo ha podido medir eso con los jóvenes? No sé si ha tenido algún acercamiento o más bien ha sido de completa apatía frente a estos contenidos que ahora se ofrece. Pienso que todavía hay apatía porque, digamos, de todas maneras lo que es televisión, si no se trabaja permanentemente, si salen productos comunicativos que a veces resultan descontextualizados, la gente no los entiende y simplemente cambia de canal o de dial, si es que hablamos de la radio, ¿no? Entonces hay que trabajar con más fuerza. Pero también hay algo que es importante. La gente en diferentes escenarios, o sea, debe unirse todo. Por eso es también fuera de la televisión y la radio, la gente debe encontrar lo mismo que está diciendo en la calle, en los espacios públicos. Entonces a través del teatro, la danza, etcétera. Pero si aparece como que alguien danza por ahí, como alguien lejano, alguna danza de los Shuar, queda como algo lejano. Pero si uno sale a la calle y ve a unos Shuar y están danzando y se hace amigo y le saluda, ya se ve como algo cercano. Y es a eso lo que es importante, nosotros lo consideramos, y por eso es de eso la red plurinacional, para que no nos veamos como seres lejanos, sino como seres de carne y hueso y que estamos aquí vivos. O sea, los vecinos de este país, ¿no? Correcto. Todas estas culturas. Y bueno, hablemos en este caso sobre la red plurinacional Kazama, que está próxima. Tienen una idea ustedes, ¿no?, de hacer una película. Tratemos este tema. Sí, bueno, la película se trata de... Esta película se llama Arutam, que en el Shuar significa el dios de la selva. Pero la Arutam, como usted sabe, cuando estamos hablando de cine, es de ficción. O sea, el cine en sí, la naturaleza es ficción. lamentablemente muchos ciudadanos creen que lo que dicen las películas es verdad. Y, por ejemplo, Hollywood, o sea, en Estados Unidos, no existe ninguna organización ni Ministerio de Cultura, nada, que regule los contenidos de Hollywood. Eso es una empresa 100% privada y ellos ponen los contenidos que ellos crean conveniente. Pero acá la gente dice, si es que sale un mensaje que, por ejemplo, los musulmanes o los iraníes son malos, son perversos, la gente lo toma eso como verdad. Entonces, por eso hay un riesgo. Hollywood es entretenimiento, pero la gente lo ve como información, mucha gente, uh-huh. y lo asimila. Igual hay muchos estereotipos que se ven en Hollywood. La parte estética, quién es guapo, quién es feo, qué razas son las superiores, cuáles las inferiores, etcétera. Entonces, al ir construyendo nuevos imaginarios y a través de las películas con nuestros propios guiones y decir, yo que sé, el indígena Shuar es el pintero, el guapo, el chévere de la película y el más inteligente. Uh-huh. Y los indígenas Shuar, a través de la ficción, que se puede, o sea, el guión lo aguanta todo y un guión bien planteado puede servir. Pero han existido en estos últimos años producción de cine ecuatoriano y también cine latinoamericano que de igual manera trata de contrarrestar ese impacto ideológico que tiene el cine de Hollywood, ¿no? Usted, me imagino, de haber tenido la oportunidad de observar ese tipo de cine, pero ¿ese tipo de cine no llega al mismo objetivo que el que usted busca? Parcialmente, pero yo creo que sí nos quedan debiendo. Sí. Porque, digamos, no hay un cine latinoamericano que haya creado una figura con igual de peso que Superman. Ya. Yeah. Uh-huh. Por ejemplo, usted se puede ir a la zona de Cayambe donde nació Dolores Cacuango, y ahí mismo le preguntas a los niños, ¿quién es Dolores Cacuango? Seguramente un 40% identifica o ha escuchado algo de Dolores Cacuango. ¿Quién es Superman? El 100% sabe quién es Superman. Significa que Superman, un personaje de ficción, es mucho más importante que un personaje que luchó por sus propios derechos en la tierra donde nació Dolores Cacuango. Uh-huh. Peor a nivel nacional. O sea, la idea es crear personajes a través del cine que le puedan suplantar a un Superman, a un Spider-Man. Esa es la idea. En ese nivel, ajá, que todavía queda debiendo, ¿no? O sea, claro. Pues. Entonces, y si vamos por ese lado, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, todos nos quedan debiendo. Porque nadie sabe quién es Dolores Cacuango, todos saben quién es Superman. En el tema de la película, más o menos, ¿tendría ya algún cronograma de desarrollo? No sé, ¿cómo está ese? Estamos todavía en la fase de la escritura del guión literario. Entonces, uh-huh. estamos en la parte inicial. Pero a grosso modo tenemos una sinopsis, o sea, lo que les podría decir. O sea, se trata de un indígena Shuar ecuatoriano que se va al... que en el oriente ecuatoriano, a través de cuando se fuma estas hierbas alucinógenas de ayahuasca, visualiza que el imperio del norte, para no decir norteamericano, nos invade el Ecuador. Él se preocupa, se va a radios en el Puyo, etcétera, en el uh-huh. Tena, pero si bien se roba los micrófonos, pero igual es como que nadie le para zona, ¿no? Entonces hace una nueva reunión con la ayahuasca para contactarse con otros brujos indígenas de diferentes partes y logran hacer como una pequeña resistencia heroica a la invasión norteamericana. Pero esas invasiones al puro estilo de Rambo y de cosas que también salen cosas ilógicas. Acá también tenemos nuestras propias cosas ilógicas, pero para beneficio nuestro. Puede haber indígenas con cerbatanas especiales y con puntas de acero, etcétera, que atraviesa justo la hélice del helicóptero Apache norteamericano y que cae, cosas así. Uh-huh. Y pueden figurarse ahí unos nuevos héroes. Pero este indígena, que es el principal, el indígena de Rutan, es secuestrado por su genética, que es muy buena, porque dicen que los Shuar tienen una genética buena, que no les cae el cáncer, y que son llevados a Estados Unidos para experimentos. Pero él invoca con sus amigos al dios Aruptan, o sea, al dios de la selva, y logra, digamos, una metamorfosis en animales de la selva amazónica. Huyen y están ahí, es muy cerca a una central nuclear norteamericana, y de esa manera les ponen en vilo al propio imperio norteamericano para que se rinda. O sea, no es mucho ficción, ¿no? Es más también cosmovisión de la parte amazónica. Exactamente. Entonces, uniendo las cosas. Pero la idea es que después, supuestamente, como hay masacres de niños acá indígenas a través de los misiles norteamericanos, y también hay mucha gente que se quedó, niños que se quedaron huérfanos, También hay el suceso que de otros países, a través de la Cueva de los Tallos, nos llega un armamento de última generación para derribar drones y cazas norteamericanos. Pero los últimos comandos que quedaron del Ecuador no tienen la más mínima idea de cómo utilizar. Pero los niños de acá y los niños Suárez, etcétera, ellos intuyen que eso es como jugar PlayStation, que es así. Entonces ellos desarman los equipos y comienzan a darles duro a los propios gringos, los niños de acá, y más o menos después así se desarrolla el desenlace. Después el indígena principal, Ashua, que estaba en Estados Unidos, regresa convirtiéndose en varios animales amazónicos, en jaguar, en águila arpía, etcétera, y regresa al Ecuador y logra la última resistencia y defender al Ecuador. Pero también hay una revuelta norteamericana donde se dice que como los norteamericanos están descontentos por los gobiernos corruptos de Estados Unidos, entonces hay una sublevación contra el gobierno norteamericano, y por fin esos gobiernos que tienen esa ideología digamos, difundados en el sionismo internacional, y donde ellos son los que prácticamente a través de la Reserva Federal de Estados Unidos dominan el mundo, pueden de una vez liberarse de ese poder financiero ellos mismos y lograr a través no solo que se salve el Ecuador, sino el mundo entero. Sí, más o menos, ¿no? Es una historia bastante compleja, ¿no? Naciendo desde Ecuador y adquiriendo otros lugares de resonancia internacional. Y otras dimensiones, ¿no? Entonces, claro. La idea es justamente esas ficciones y cosas locas que siempre nos mandan y que acá lo asimilamos solo como diversión, pero que siempre hay mensajes de dónde está el poder, dónde está lo estético, dónde está lo bueno, dónde está lo malo. O sea, que ya nos van metiendo un montón de información. Nosotros también diciendo, bueno, acá el indígena Suárez, el guapo, el chévere, el pilas, y el que ganó en la película y el que les hizo rendir y todo lo demás. Claro. Esperamos poder contar con información sobre esta película, cómo será más adelante, si es que ya tendrían la fecha de rodaje y todos los demás detalles, ¿no? Nosotros por el tiempo vamos cerrando la entrevista. Agradecemos al licenciado Andrés Sánchez Reynoso por habernos acompañado y traernos esta información valiosa. Muchas gracias, ¿no? En nuestro siguiente segmento, especiales desde la casa, les contamos sobre la obra Insondú, que se presenta en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta Insondú, la obra que aprecia la memoria. Desde el 5 al 7 de noviembre, en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presenta la obra Insondú, del colectivo internacional Corillo. La obra gira en torno a Josefina, una bióloga entomóloga que sufre de Alzheimer prematuro. Su aletargada cotidianidad es interrumpida cuando se entera de la extinción de una especie que fue el sujeto principal de sus investigaciones, la luciérnaga trencito. Esta noticia desata en Josefina un hilo de recuerdos que le llevan a un vívido viaje a través de la memoria, haciéndola vivir una y otra vez aquellos recuerdos llenos de personas, texturas, colores, ritmos y momentos que la marcaron y le llevaron a conocerse a sí misma. Josefina lucha por resguardar sus memorias, que al igual que las luciérnagas, se extinguen irremediablemente. De esta manera se crea una dinámica narrativa entre recuerdo y olvido, presente y pasado, que pretende explorar la interrogante ¿quiénes somos sin nuestra memoria? Wilson Sandoval, quien coordina la sala El Triciclo, comenta que es la unión lo que mantiene a flote la actividad del teatro en esta sala. Lo que pido primero unirse, ¿no?, en esta relación de lo que es el teatro, con varios actores que conocidos en el ámbito, tanto aquí mismo en el país como también cuando se ha tenido la oportunidad de salir, ¿no? Este grupo lo representa Claudia Rollero, que es ecuatoriana netamente. Ella es la que tuvo la iniciativa de formular esta, como este montaje, ¿no? Insondú es una obra que cuenta con la participación de 6 actores. La idea original es de Claudia Rollero,